comunicación con Vladimir Tifiore, que entiende un poco más que nosotros sobre esto, bastante más que nosotros. Vladimir, buenos días, Vanina te saluda. Buenos días, Vanina, ¿cómo andás? Bueno, lo primero que voy a decir es que lamentablemente soy kirchnerista y agarro la pala. Pero sí, siempre la culpa de todo es de los kirchneristas. Va a ser un problema para el gobierno cuando no estemos, porque no sé quién van a culpar. Ya van a encontrar a alguien. Sí, todos estábamos especulando que iba a pasar esto, que ellos no estaban muy conformes con haber perdido, digamos, en el Senado el tema del voto electrónico, y lo iban a querer instalar. Sí. De hecho, parte de las irregularidades de estas elecciones, recordemos que a diferencia de lo que suele pasar, que la contratación de la empresa que hace el recuento la tiene que realizar el Ministerio del Interior por una licitación pública. Ellos estaban tan confiados de que su proyecto de voto electrónico pasaba que se le vencieron los plazos. Claro. Entonces se la pasaron al Correo Argentino, que si bien es estatal, se rige por las normas de una sociedad anónima, entonces puede hacer otro tipo de contrataciones, y nadie pudo auditar cómo se contrató a Indra, y mucho menos cuál fue el software que Indra utilizó para el recuento. Claro. Yo creo que lo importante, lo primero para decir antes de meternos en voto electrónico, es lo que está instalando el gobierno es una falacia que se destroza por todos lados. El domingo se votó en papel en todo el país. Solo hubo problemas en los distritos donde el kirchnerismo ganaba por un margen elevado, que fue los que demoraron e hicieron no entrar y quedaron para el escrutinio definitivo, que nadie entiende por qué. Sí, no es casualidad. No es casualidad, porque si lo que nos quieren instalar es que el problema es el voto en papel, tendrían que explicarnos por qué en los distritos y en las secciones electorales donde el oficialismo hace una buena elección, los resultados no tuvieron problema porque se emitieron con el mismo tipo de papel. ¿No? Y sería complejo de explicar cómo distritos del interior de la provincia de Buenos Aires que tienen menos infraestructura tuvieron menos problemas para emitir todos los votos y que lleguen al centro de cómputos que distritos como La Luz, que están bastante más cerca de Barracas que donde se hace el recuento. Claro. Esto sin olvidarnos que las comunicaciones no se hacen, digamos, como se hacía antes, con un cartelito que va en bicicleta o en moto, ¿no? O sea, digo, entonces es importante pensar por ahí, para ponerlo en términos fáciles. Hoy en día usamos un sistema de papel. ¿Cuál es la fortaleza? ¿Es un voto de una persona? Y cualquier ciudadano o ciudadana que esté alfabetizado puede ser parte de todo el proceso. O sea, como votante puede entender lo que está pasando, ve un papel, lo lee, claramente sabe lo que está eligiendo. Si se lo designa autoridad de mesa, puede ver todos los papelitos, lo sabe leer, puede ver lo que hay dentro de la urna, lo que hay dentro del sobre. Si decide ser fiscal para alguna fuerza política, puede ver todo el proceso y lo entiende. Sí. Si pasamos a un sistema de voto electrónico, salvo los informáticos, nadie puede entender. Sí. Pero hay un problema superior. Los informáticos, salvo sean especialistas en el, digamos, lenguaje de programación que se haya hecho, no pueden ver el código y entenderlo. Y por más que sean especialistas, no tienen la plena certeza de que no haya modificación. Claro, que no cambie en realidad. Claro, o sea, a ver, todos los programas que usamos nosotros, no sé, digamos, los programas para chatear, para mandar un mensajito por el teléfono, para ver mail, para navegar, para ver películas, todo eso, tiene atrás lo que se llama un código de programación. Que para ponerlo en fácil es como si fuese la receta de un plato de comida, ¿no? Digo, uno tiene los ingredientes, la receta, lo ejecuta y tiene el plato de comida. Claro. Una torta, una pizza, unos canelones, lo que uno quiera. Ahora, sería bastante complejo, pero vamos a suponer que pudimos juntar a todos los fiscales informáticos del país, estaban todos en el mismo aula, y todos vieron en el mismo momento cómo ese código se transformaba en el programa que va a ir a la urna. Lo cual ya sería complejo porque no sé si cómo hacemos para tener a todos los fiscales, pero bueno. tendría que generarse un código de seguridad de esa, de ese programa. Cada fiscal informático tendría que tener una computadora para el día de la elección, verificar que el código sea el mismo. Sí. Eso quiere decir que si en el medio se cambian las listas, se cambia el orden de algo, cosa que pasa todo el tiempo en una elección, cada vez habría que convocar a todos los fiscales. Y esto, digamos, en el supuesto ideal perfecto. Sí, en, sí. Que en realidad también es difícil de aplicar por todos lados. O sea, la descripción que está dando vos es muy difícil de poder desarrollarlo y requeriría sobre todo de muchísimo tiempo. Es muy difícil. A ver, después hay muchos problemas. A ver, hay muchos especialistas, bueno, muchos, digo, algunos, ¿no? Porque, digo, hay muy pocos colegas que se hayan vendido a la causa del voto electrónico, porque todos cuidan su imagen, porque todos laburan de esto. Entonces, si vos decís que algo que todos saben que es seguro, después no sé si tenés mucho trabajo, ¿no? Porque la gente dice, che, sí. Me dijiste que era seguro. Me dijiste que era seguro. Y, por ejemplo, uno de los argumentos que te dicen es, usamos cajeros y usamos un montón de sistemas para manejar la plata, ¿cómo no vamos a poder usarlos para votar? Bueno, hay un problema. Cuando hacemos operaciones bancarias, hay algo que no tenemos que garantizar, y ese algo es lo que le da seguridad al sistema bancario, porque cuando hacemos operaciones bancarias, todo el tiempo hay trazabilidad para saber quién hizo la operación. Claro. Sí, o sea, el banco, uno va a hacer ciertas operaciones y después de cierto nivel te piden firmita, te piden un montón de cosas, se valida. En cambio, en el voto, una de las cosas que hay que garantizar es que sea secreto. Yo no tengo que saber qué votó quién. Porque es un derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas que su voto sea secreto. Claro, en este caso los programadores vendrían a ser como una suerte de escribanos también, ¿no? Es como... Sí, los programadores no elegidos por la empresa que ganó la licitación, claro. ¿No? Porque no es cualquiera. Claro, claro. A ver, está el mito siempre, ¿no? Porque siempre se habla de fraude. O sea, el domingo lo que tuvimos fue una manipulación escandalosa del recuento. Lo que están haciendo es demorando algo. Pero hasta ahora, digamos, uno no puede decir que haya fraude. Lo que sí podemos decir es que hay manipulación de los resultados. Esto de que algunos distritos se los paró la carga al 90% y otros al 97%. Ahora, hacer fraude, potencialmente hablando, con voto electrónico es mucho más fácil. Piensen que si yo logro modificar el código que usa la máquina, automáticamente repliqué el fraude en todos los lugares donde la máquina vaya. Si es una elección país, fue en todo el país. Claro. Que para dar vuelta a una urna, para hacer fraude tradicional, hay mucha más logística. Sí, digo, además no contarían tampoco con el recuento que se vuelve a hacer después, ¿o no? A ver, lo que pasa es que el recuento está como viciado de errores por todos lados. En Buenos Aires se usó lo que llamaron boleta electrónica, que algo importante es, lo llamaron boleta electrónica porque para ponerle voto electrónico, que es lo que efectivamente es, necesitaban una mayoría especial de la legislatura que no la tenían. Como no tenían mayoría para ponerle voto electrónico, dijeron que era boleta electrónica. Sí, pero la máquina que decían que era una impresora tonta que tenía chip, que estaba programada, que hacía conteo de votos. Para hacer una impresora era mágica. Claro. Y, por ejemplo, hacía una verificación. El problema es que la máquina que verificaba que la boleta tenga lo que yo voté, era la misma máquina que yo había usado para votar. ¿Se entiende? Sí. Entonces, si yo parto del presupuesto de que esa máquina pudo haber sido modificada, ¿por qué voy a pensar que no la modificaron para verificar cuando debo verificar, me entiende de vuelta? Claro. Yo cuando hablo de voto electrónico me acuerdo siempre del capítulo de Los Simpsons donde el pobre Homero quiere votar y la máquina le va cambiando el voto. Sí, hace un ratito estábamos hablando comentando de lo mismo. Y después digo, a ver, este gobierno nos habla de seguridad. Recordemos que es un gobierno que hace más de 10 días que no nos puede decir dónde está Santiago Maldonado. O sea, es un gobierno que tiene desaparecido. Claro. es un gobierno a cuya ministra de seguridad le reventaron cuentas, no solo de Twitter, sino de mail. Circuló información que supuestamente era de seguridad por todos lados. Sí, no es muy confiable que digamos. No, no, pero digo, más allá que no nos dé confianza. No lo saben manejar tampoco. No pudo garantizar la seguridad del correo, digamos, de su correo personal. No pudo garantizar la seguridad de los mails de áreas sensibles de su ministerio. Información que no debía salir al público sale filtrada. Esta gente nos dice que no va a dar la salida del voto. Vladimir, te quería hacer una pregunta, porque una de las cuestiones que también suele decir el gobierno es esto de la apertura al mundo, que en todos los lugares se usa, que nosotros estamos retrasados. ¿Qué tan desierto es esto? Bueno, es una hermosa falacia. En casi todo el mundo se usa papel. De hecho, hay países como Alemania que uno puede tener un montón de diferencias, pero los alemanes por lo general se los vende como gente seria. Claro. No, se dicen, los alemanes son ordenados. Los alemanes saben de qué lado la escalera se sube rápido y de qué lado se sube despacio. Bueno, los alemanes habían ido al voto electrónico y dijeron, no, esto vulnera derechos, pone en peligro la seguridad y el tema de que el voto sea secreto, volvamos para atrás. O sea, hay varios países que lo probaron y volvieron para atrás. Pero, por ejemplo, el proyecto que intentaron pasar, uno de los problemas que tenía más allá del voto electrónico, es que no contemplaba un método alternativo ante falla. Claro, si fallaba no había forma de volver a votar o nada. La última elección de Estados Unidos, estuvo muy cerca de ir a papel porque tenían miedo de que otros países intervengan y hagan, digamos, fraude electrónico. Entonces, digo, más allá de que no sea el país que por eso tenga como objetivo a mirar, pero digo, es un país que nadie puede dudar que tiene muchos más informáticos y muchas más agencias de seguridad que nosotros. Sí. Y ellos dudaban si van a poder garantizar que nadie les intervenga las máquinas. Y el día de votación, en un montón de puntos de votación, fueron al método alternativo de papel y lápiz, porque las máquinas fallaron. Porque había máquinas que se habían, comillas, descalibrado, comillas, y votaban distinto. Como Homero. Claro, como Homero. Votaban distinto. Yo digo, a ver, explícame, o sea, cómo se descalibró y vota al revés. No era que yo, que soy ciudadano, elijo. Ahora la máquina se descalibró y vota lo que tenga ganas. No sé, a mí me parece que hay que tener cuidado. No, o sea, se paran sobre que toda cosa tecnológica es mejor por ser tecnológica. Que si usamos celulares y todo eso, podemos usar máquinas. La verdad es, el método que tenemos actual es auditable. Hoy, si podemos decir que hubo problemas el domingo, es porque vemos las actas, vemos cómo se fueron cargando los resultados. De hecho, se puede pedir hasta la apertura de urnas. Claro. En una elección 100% electrónica, hay muchas pruebas que quedan comprometidas a cuánto le creamos a la máquina. Claro, además limita el acceso, porque a menos que sepas los códigos, no hay forma de volver a contarlo, sí. Que todos podamos testificar de que así fue. Para auditarlo tendríamos que ser todos expertos en programación, en el lenguaje que fue hecho, y tener todos acceso al código y estar 100% seguros, lo cual es imposible, de que todos tenemos el código que se usó. También con el panorama que pintás, no parece muy barato, que es otra de las cuestiones que... No, es bastante más caro. Sí, porque el argumento es decir, bueno, pero es más barato poner máquinas en todas las escuelas que llevar urnas, traer urnas, juntar sobres, boletas. En cualquier momento aparece el argumento de los arbolitos y el medio ambiente también. A ver, también había un problemita que al principio, por ejemplo, no estaba garantizado que las máquinas que habían presupuestado tuviesen autonomía real en distritos donde no hay electricidad. Claro. O sea, no pensemos solamente que se corte la luz. Pensemos que hay lugares, zonas rurales, donde a veces no hay electricidad. y con papel se vota. Sí, pensemos en las escuelas rurales que no tienen electricidad, por ejemplo. Claro, a ver, las máquinas que se usaron en Capital Federal, primero, tuvieron problemas para transmitir hacia el correo electrónicamente y tuvieron que cargarlas en un auto y llevarlas como si fuesen urnas comunes. Después hubo un especialista, Joaquín Serranero, que demostró una falla de seguridad. Y aparte, esto es muy importante, porque Joaquín primero llamó a la empresa y les escribió. Le dijo, chicos, está documentada esta falla, yo la probé y se verifica. Por favor, arréglenla. Claro. La empresa no le dijo nada. Entonces Joaquín le dio una nota a Telam. Que Telam, podemos decir un montón de cosas, pero se supone que es la agencia oficial estatal. Sí. No es que fue a una agencia amarillista, opositora, fue la oficial estatal. El resultado fue que nadie investigó, que nadie puso un freno, pero Joaquín tuvo un allanamiento y una causa. Claro. Y una de las cosas que habían puesto en el proyecto de ley que se frenó es que era ilegal hacer auditorías independientes del sistema. Sí, o sea, que es, y bueno, por ejemplo, después algunos expertos demostraron que las boletas que usaba el sistema de Capital Federal podían ser modificadas y o leídas desde un celular. Claro, o sea que ¿cuál fue la reacción? ¿Cuál fue la reacción de nuestros legisladores? Por medio del proyecto que se prohibía entrar al punto de votación con un celular, cosa que aparte es impracticable. ¿Qué hacen? ¿Cacheo? A ver, mi celular. ¿Y por qué yo no podía entrar a una escuela con un celular? Sí, incluso en la última elección me estuve fiscalizando justamente un caso personal y te planteaban de hacer dejar, por ejemplo, una señora mayor que iba con una cartera y te decían, hacé que deje la cartera afuera. Y nosotros sabemos que mucha gente se lleva su boleta para poder emitir el voto, entonces es como muy difícil poder controlar este tipo de cosas, incluso ir hacia los determinados sectores que están acostumbrados a votar de esa manera también. Sí, sí, pero aparte igual, creo que tampoco es un número tan alto. No. Y que sea realmente el problema. Pero en serio, si lo miramos objetivamente, siempre se habla, el fraude. Realmente, del 83 para este lado, no hemos tenido ningún caso en la justicia demostrado de un nivel que vos digas, ¡oh! Sí, un fraude a gran escala. Claro, pasan cosas, de folclore. Hay escuelas donde se roban boletas de uno y otro partido. Podríamos discutir que por ahí estaría bueno que, digamos, ningún partido tenga que costearse sus boletas y el Estado garantice que haya boletas para todos. Claro. Que es una discusión aparte, me parece que es interesante. Ahora, en estas elecciones, por ejemplo, pasó que en 35 distritos, por lo menos hasta donde yo sé, el Estado mandó urnas sin boletas de Unidad Ciudadana. Que también lo hacen especulando, porque dicen, bueno, ¿qué se hace de las boletas? Y le vamos a decir, si hubiese voto electrónico, este problema no estaría porque están todas las boletas en la máquina. Sí. En el balotaje de los 15, un candidato que es vista de ser opositor, como Lustó, fue hasta embajador, ¿no? De Macri, se quejaba porque él decía que el voto blanco tenía que estar igual de representado que los votos válidos. Otro problema es las máquinas como la que son Capital, quien salga, usan un chip en la boleta para imprimir el voto. Sí. Bueno, si uno tiene que impugnar su voto, tiene que agarrar la boleta y pisarla más o menos para romper el chip. Claro, porque es por... Porque yo la tiro, porque yo no voté nada, entonces digo, listo, pero no es un voto blanco. No, me dijeron que si yo no marco nada, está impugnada. ¿Quién me da a mí la garantía de que ese voto, que no fue impactado, lo sacan de la urna y lo impactan? Claro. Es muy porque difícil. Digo, con el sistema actual, yo quiero impugnar, pongo una secta salame, ya está. Pero digo, listo. Bueno, Vladimir, te agradecemos mucho por tu tiempo. Me parece que queda en claro que, como estamos en este sistema de votación, es lo más factible que tenemos y que no hay argumentos válidos, ni siquiera desde lo económico, para empezar a implementar el electrónico. No, por favor, agradecido soy yo. Dos cosas les recomiendo. Hay en la conferencia de prensa de ayer de Unidad Ciudadana, Graciana Peñafort da dos ejemplos de por qué el voto electrónico no. Sí. Y el tema económico, me parece que lo que tenemos que pensar es, así fuese más caro, hablemos de la seguridad de nuestro voto, del proceso democrático, no hablemos de cuánto nos sale de asegurarlo. Claro. Vladimir, un abrazo grande. Un abrazo, gracias. Ahí pasaba Vladimir Di Fiore, que es quien entiende un poco más sobre el sistema electrónico, es especializado en software libre, y hablando sobre esta doble discurso que hay de el voto electrónico.